easy. I miss you, girl. Una oportunidad. Oye. Y aquí estoy acariciando tu recuerdo, preguntando si me quieres entre cuatro paredes. Borracho de dolor, amargo de ilusión, con un sabor que alcanza hasta las sienes. Y si te fueras, y si así fuese, me volvería loco en un par de meses. Y después, desfallecer por el recuerdo de una bella mujer. Dame una oportunidad, solo quiero verte una vez más y demostrarte de lo que yo soy capaz. Ven, tócame aquí, siente como late ya por ti, porque yo siento que me muero sin ti, babe. Dame una oportunidad, solo quiero verte una vez más y demostrarte de lo que yo soy capaz. Ven, tócame aquí, siente como late ya por ti, porque yo siento que me muero sin ti, babe. Es un sentimiento que yo guardo dentro de mis recuerdos. Una cama vacía, una caricia fría que me llena mis lamentos. Una mirada que no dice nada, pero me encantaba cuando me la dabas. Y ahora que te marchas, dime qué haré con esto. Dices que soy el culpable, entonces solo déjame disculparme, porque me tratas así, de esa forma. Metí invisible en el amor, ella te conforma. No te niego que te extraño, necesito tus besos aunque hagan daño. Pero solo diré que te espero y que eres la única que yo quiero. Dame una oportunidad, solo quiero verte una vez más y demostrarte de lo que yo soy capaz. Ven, tócame aquí, siente como late ya por ti, porque yo siento que me muero sin ti, babe. El dolor arde desde adentro, sé que estás igual. Aún me quieres, lo siento, no sé qué pasará. ¿Qué pasará? No soporto más. Si me faltas tú, la noche llega ya. Dame una oportunidad, solo quiero verte una vez más y demostrarte de lo que yo soy capaz. Ven, tócame aquí, siente como late por ti, porque yo siento que me muero sin ti.